Oigan mis amampuros pa' bailar, oigan mis amampuros pa' gozar, oigan mis amampuros. Deja de ser agarrado, te vas a divertir. Deja de ser agarrado y te vas a divertir. Piensa que la vida es corta, que te tienes que morir. Oigan mis amampuros pa' bailar, oigan mis amampuros. Oigan mis amampuros pa' gozar, oigan mis amampuros. Gaste la plata, compay, para que pueda gozar. Gaste la plata, compay, para que pueda gozar. El que nace para un medio nunca ve llegar el real. Oigan mis amampuros pa' gozar, oigan mis amampuros. Ay, mira, nena, que no tengo pa' gozar. Oigan mis amampuros pa' gozar, oigan mis amampuros. No importa nada, cosa buena del alma, cuando me pongo a gozar. Oigan mis amampuros pa' gozar, oigan mis amampuros. Oh,